¿Vale una proposición? ¿Qué tal si yo os invitara a que os vinierais conmigo a dar un paseo por Málaga? Por Málaga. Ya está dicho. Un paseo con toda calma, viéndolo todo, enterándonos C por B de lo que pasa, subiendo a ese paraíso colgante de la Alcazaba, desde donde puede verse más de la mitad del Atlas. Los Percheles, Capuchino, Mundo Nuevo, Montesancha, la Malagueta, el Ejido, la Farola, la Coracha, balcones en los jardines, jardines en las terrazas, una lucha vegetal del árbol contra la casa, y allá lejos, sobre el mar, como un barco sobre el agua, cuando los vientos descorren sus cortinas azuladas, el valiente gurugú y otros contornos del África, que es lo mismo que decir que se domina todo el mapa. Y si el líquido elemento por casualidad os agrada, de gustos no hay nada escrito, alquilamos una barca y nos llegamos al Morro, que más allá no hace falta para saber que la mar tiene muchísima agua. Pues espabilando, amigo, espabilando y en marcha. Ya hemos llegado. ¿Qué es esto? Esto es el aire. Se masca, se bebe, aturde, marea. Es madreselva y albahaca y olor a monte y pimienta y a sándalo y jacaranda. Y ahora comienzo el paseo. No os cansaréis, mi palabra. Aquí la prisa no existe ni hace maldita la falta. ¿Qué calle es esta? ¿Esto es calle? ¿O una de esas naves altas que tienen las catedrales con cristaleras moradas, verdes y azules, con santos pintados con grandes capas? ¡Ole del ole del ole! Por aquí qué bien se anda. ¡Qué luz de arroyo florido! ¡Qué temblor entre las ramas y qué alameda más dulce! Álamos como montañas, las hojas verdes tejiendo quitasoles y paraguas, y una música remota de sirenas desgarradas, de cadenas y de grúas, de motores y de anclas, que hace mecerse los árboles con una vaga nostalgia de rumbos desconocidos en marinera fragata. ¿Cómo se llama esta calle? Usted lo ha dicho, mi alma, la Alameda. Una Alameda como no hay dos en España. Pero fíjese usted, amigo, usted lo cuenta y no es nada. Una Alameda, una sombra, cuatro aceras, 30 casas, total, que todo se dice en 6 o 7 palabras. En cambio, venga usted, amigo, mírela usted a sus anchas y dígame usted al oído si no siente que en el alma le están tocando los ángeles, castañuelas y guitarras. La luz se filtra. La calle parece que está entoldada con flores de enredadera y con pámpanos de parra. Aquí hay un puesto de flores como una colcha bordada y allá al fondo, como un cuadro, la mar. Una mar tan cálida, tan sibarita y gachona, tan perezosa y tan pancha, que parece estar tendida sobre una verde butaca. Mire usted para ese lado. Compruebe cómo no pasa el tiempo por esta tierra. La cosa tiene camándula. Son berlinas y simones como en los tiempos de Cánova. Y haciéndose el distraído encima de su peana de piedra y bronce, el marqués. Apriétese usted la faja. El señor marqués de Lario. El fundador de una casa de vinos y de aristócratas, de palacios y de fábricas, de olivares y salones, de planos y cuchipandas. Vamos a tomar nosotros un coche, como Dios manda. Este del caballo blanco no tiene muy mala planta. Cochero. Pero cochero. El cochero, como un lama de la India, en el pescante imperturbable se alza. Está dormido, soñando con juergas y madrugadas, con carreteras de oro y con carrozas de plata. ¡Venga, despierta, cochero! Un ojo que está de guardia da el aviso al otro ojo y ambos ojos a la cara. ¿Qué se ofrece? Poca cosa. Dar una vuelta con calma. Ya sabe, la calle Lario, despacio, casa por casa, viéndola bien, que no hay prisa y es una calle muy larga. Luego, si hay tiempo, un rodeo alrededor de la plaza. Ya verá usted, es pequeña, pero graciosa y cuadrada como un gran patio. El pasaje de Chinita da a la plaza. El pasaje de Chinita. Toda una historia muy larga de cantaores flamencos y de hembras de rompe y rasga. El pasaje de Chinita, aquel del que se cantaba. En el café de Chinita dio Paquito a su hermano: no hay torero como tú, más valiente y más gitano. Plaza arriba, pasaremos por la calle de Granada, que sube muy derechita, pero de pronto se para sin decidirse a tomar una dirección exacta. Hasta que, empinando el codo y tras secarse en la manga, sale corriendo hacia el monte como si fuera una cabra. Pero no llega. Se queda muy cerca, en su misma falda, en Plaza de la Merced, que es así que es una plaza donde, como en Nueva York, la libertad tiene estatua. En fin, cochero, arreando. Quiero que vea la aduana, el parque, el ayuntamiento, la Victoria. En dos palabras, quiero que mi amigo sepa por qué es esdrújula Málaga. O sea, sé por qué se mete en los repliegues del alma. Nos llevas por la caleta paso a paso, casa a casa, sombra a sombra, flor a flor, entre el monte y entre el agua, entre el sueño y la vigilia, entre el árbol y la barca. ¡Ría jabonero! ¡Caballo! ¡Venga, mal rayo te parta! Esta es la calle de Lario. Ya sabrá usted que se llama de Lario porque la hizo en el patio de su casa para pasarse el día viéndola asomado a su ventana el señor marqués de Lario, un marqués con mucha guasa. ¿Usted la ve tan cortita? Total, tiene 12 casas, pues nadie las ha contado ni hay manera de contarlas. Aquel señor que hay allí gordo con chaqueta blanca, que mueve tanto los brazos y está charla que te charla, lleva lo menos 30 años intentando de contarla y ha llegado nada más que a la segunda manzana, al círculo mercantil, un círculo con prosapia. Aquel señor que hay sentado con una pierna cruzada sobre la otra es inglés. Era inglés, que ahora se llama don Paco. Y aquel que tiene un pie sobre la butaca de enfrente, como si hiciera penitencia, ese es de Holanda. Y el de al lado, ese es francés. Pero háblele usted de Francia. Pues ahí los tiene. Vinieron a dar un paseo por Málaga. Quisieron pasar la calle Lario y están pasándola. Se bebieron una copa, se tomaron unas tapas, oyeron un taconeo, sintieron como una ráfaga por los túneles internos del sentimiento y el alma, y ahí los tiene, en calle Lario, no han podido atravesarla. Mire al hombre de la esquina, fíjese cómo trabaja, repare usted cómo mueve las manos, es una máquina. Así se pasa la vida, habla y habla que te habla. Un vendedor ambulante tiene de todo: corbatas, jabones, pipas, mecheros y plumas estilográficas, conjuntos de lana inglesa fabricados en Tarrasa, tabaco de Gibraltar, relojes y mermelada. Todo dentro de la ley. Un pimpi como Dios manda. Trabajó de pala y pico antes, cuando le faltaba conocimiento del mundo. pero abandonó la pala y ahora trabaja de pico porque pico no le falta. Era muy grande el Marqués de Lario. Su calle habla. Claro está que era otro tiempo. Se hacían las cosas con gracia. No ahora, que hacen las calles largas y largas y largas. Se sube usted en un auto y en un minuto se acaban. Por eso aquí son cortitas y estrechas para mirarlas de cerca, como se mira a la mujer que se ama. Otro día que vayamos a pie sin ganas de armarla, como dos buenos compadres que van del brazo por Málaga, nos pasearemos despacio por esas calles con alma, muy estrechas de cintura, con flores en las ventanas, con perfumes de mujer y de profesiones varias, joyería, espesería, carretería, atarazana, calderería, comedia, mariscal, la calle Cama, vaya, vaya, ole, ole, ole, ole, vaya, vaya. Y para que haya contraste, y por si algo faltaba, la del Cister, que son monjes, y la calle de Beata. Ya verá usted lo que es bueno, va a emborracharse de Málaga. Yendo a pie, podemos ir haciendo nuestras paradas, bebernos aquí unos chatos, tomarnos allí unas tapas, boquerones o chanquetes, o búsanos o cigalas, variándolas cada vez, que lo bueno es variarlas y sobre todo charlar. Hay algo como la charla calle arriba, calle abajo, mirando lo que haga falta. Vaya, vaya, ole, ole, ole, ole, vaya, vaya. Y si la calor aprieta o si nos da la real gana, entramos en calle fresca, que ya sabe que se llama fresca, porque para verla el sol se tapa la cara y cae, vestido de luna verde como en una jarra. Y acabamos el paseo sentados en una plaza hasta que venga en su carro la luz de la madrugada. Quizá un día, entre dos luces, oliendo el aire a biznaga, pueda explicarme a mí mismo el busilis que hay en Málaga. Duende, intríngulis, imán, hechizo, milagro, magia, yo no sé lo que será. Pero es algo que embriaga como el nardo y el clavel, como la hembra y la danza. Olor a montes llovidos con flores de jacaranda, ámbares y caracolas de viejísimas guitarras, un cielo que no se nubla, un mayo que no se acaba y un veneno que se mete. Málaga, Málaga, Málaga, un veneno que se mete. Ole, ole, vaya, vaya, que se mete muy adentro por los repliegues del alma.